Matamoros, con rumbo a Valle Hermoso, se divisan las praderas y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos. Adiós, Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas. Y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, adiós, adiós, adiós. Yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, adiós, adiós, adiós.